Hola a todos, soy Lab y les doy la bienvenida a un video más en System Insight. Hoy voy a hablar de dos temas interesantes, uno de salseo, otro de no salseo, pero ambos tienen relación con lo mismo, que es la privacidad. Empiezo con Linux de PIN. Ya es noticia, ya se sabe, se ha publicado en muchos medios, ya se ha esparcido la información de este video creado por Quicksop, que es un desarrollador inglés, que ha demostrado en su video que de alguna forma en Linux de PIN 15.5 la App Store tiene un script que envía información a un popular rastreador chino llamado CNZZ. Evidentemente, ya cuando estamos hablando de un tracker, ya cuando estamos hablando de información, ya las alarmas saltan. Y si a esto lo sumamos, que estamos hablando de una distribución china, pues peor. Entonces, se ha armado todo un debate en algunos medios, no tanto así en las comunidades de PIN. Pues hace más de 3 horas que en Google Plus puse este video, no he recibido respuesta. En los grupos de Telegram que hay de PIN, el debate es muy, muy opacado, muy, muy soso. Algunos usuarios se limitan a decir que es puramente envidia, o que es, ya como de PIN está teniendo tanto éxito y demás, es humo o lo que sea. No hay un intercambio real, no hay una explicación sólida sobre lo que está pasando y demuestra tu usuario en este video. Ojo, mi intención no es ahora decir, salgan corriendo de PIN que nos estás espiando. No, creo que de hecho esto no es para alarmarse tanto. Creo que él demostró, este usuario Quicksop demostró que la aplicación de la tienda de aplicaciones de PIN está enviando una métrica, datos a este sitio, pero algún usuario que ha revisado el script dice que no es nada grave, que es algo inofensivo, que es para saber más o menos digamos la cantidad de usuarios o cosas así. El CEO de PIN creo que también salió a explicar algo de esto. Y al parecer no es nada serio. No es una cosa como para echarle ahora piedras y darle palos a PIN ni nada por el estilo. Yo no veo mal que una empresa, cualquiera que sea, recopile ciertos datos. Ciertos datos que sean siempre con el consentimiento del usuario. Que no sean datos relevantes. Y que su único objetivo sea, digamos, mejorar determinado producto, sabiendo, por ejemplo, en el caso de PIN, que cuáles son las aplicaciones que más instalan los usuarios, cuáles desinstalan, qué cantidad de usuarios hay. Esas son métricas que a una compañía le sirve para mejorar en determinadas áreas, determinados productos. Hasta ahí está bien. Yo eso no lo veo mal. No lo veo realmente mal. El problema está en que yo he buscado un poco y no he encontrado ningún anuncio oficial. O sea, no hubo un anuncio como diciendo, hey, a partir de la versión 15.5 vamos a implementar tal cosa en tal aplicación que hará esto, esto y esto y esto y esto. O sea, no encuentro dónde está por algún lugar ese nivel de transparencia para con el usuario. Y eso es algo que está mal. O sea, es algo que yo veo muy mal. Tú debes tener, o sea, tú vas a hacer la recuperación de datos por los motivos que sean, ¿de acuerdo? Pero díselo a tus usuarios. Díselo a tus usuarios para que no pasen estas cosas. Que después alguien lo descubre y se forma todo el bam, bam, bam, bam, bam. Y entonces, díselo a los usuarios. Entonces, no sé. Mi opinión muy particular no es que ahora los usuarios de PIN dejen de usar Linux de PIN. Ni nada por el estilo. Más bien es una cuestión de que tengan cuidado. Si eres usuario de Linux de PIN, trata de documentarte un poco más. Trata de llegar un poco más a fondo de esto. Pide explicaciones, porque tú eres un usuario de una distribución. Pide explicaciones en un foro, pide explicaciones mediante algún medio. A lo mejor recibes respuesta, a lo mejor no. Pero ten cuidado, o sea, ten siempre presente de que hay un dato que te está enviando y tú no sabes realmente qué dato es. Entonces, no es salir corriendo ahora como loco y dejar de usar de PIN, ni demonizar de PIN, ni de PIN es el diablo, y nada por el estilo. Y tampoco es justificar. No es tampoco decir, no, es que eso es envidia, o es que o decir categóricamente de PIN no espía. No, porque tú no, uno nunca sabe. El código de las aplicaciones de PIN, o muchas de ellas, están en GitHub, se puede revisar, pero nadie asegura que ese código que tú ves ahí sea el que al final simplemente dentro de la distribución. Entonces, ojo, cuidado con esto. Puede pasar en cualquier distribución, puede pasar en cualquier aplicación, pero ojo, cuidado con esto, y en específico con DPIN. En medio de todo este tema de Cambridge Analytica, en medio de todo el escándalo de Facebook, cosas que ya sabíamos, yo no entiendo como usuarios que todavía se quedan como ¡oh my God! Sabíamos que Facebook espiaba a los usuarios. Sabíamos que Facebook recuperaba tu información. Lo que yo no sabía en lo particular era que Facebook nada más recopila información de usuarios que no están registrados en la plataforma, que ni siquiera son usuarios de ellos, por una cuestión de seguridad. Ahí a Mark Zuckerberg se le fue la olla completamente, y me alegro que ha tenido que declarar frente al Senado todas estas cosas para quitarse la máscara. En fin, pero el punto no, yo no quería hablar de Facebook ni de Mark Zuckerberg, sino de Pavel Durov, el creador de Telegram. Pavel Durov está montado en sus 13, está clavado en la idea de que no va a entregar nada al gobierno ruso que le permita acceder a la información de los usuarios de Telegram. Debido a esto, la corte rusa o alguien en Rusia decidió que bloquearan Telegram completamente en Rusia. Yo no sé hasta qué punto esto afecta a Pavel Durov. Me imagino que, bueno, perderá potencialmente todos los usuarios rusos. Pero teniendo en cuenta que Telegram se ha expandido a casi todo el mundo, y no solamente usa en Rusia, es una pérdida insignificante. Lo que sí admiro completamente es esta posición férrea de Durov de decir, no, no te voy a dar información, la privacidad es lo primero, y según dice, esto es ilegal, porque están violando algo así como el derecho a el secreto de la información o algo así, algo que hay en Rusia. Entonces, desde aquí, desde este mood de video, decirle a Pavel Durov, enhorabuena, te has ganado todo mi respeto, estás haciendo algo muy difícil, que es mantener una empresa haciéndote enemigo de tu propio país, haciéndote enemigo de tu propio gobierno. Eso está muy difícil. Pero si al final es proteger a los usuarios, pues mer, enhorabuena. Espero que Telegram no se afecte con esto. Espero que todo lo contrario, que se fortalezca, que mejore. Y nada, te has ganado mi respeto. Que yo no soy nadie, pero te lo has ganado completamente. Así que nada, de esto básicamente era el video de hoy. Conclusión: si eres usuario de PIN, cuidado con lo que está compartiendo la App Store. Busca más información, documentate. No es que dejes usar de PIN, no es que no es hablar más de PIN, solamente busca información, documentate. Y si, bueno, eres usuario de Telegram y vives en Rusia, mala suerte. Tendrás que usar VPN o proxy, yo no sé lo que va a tener que usar para usar Telegram desde Rusia. Pero para el Durov, mi enhorabuena. Soy el App, saben dónde contactarme, Twitter @LabDeveloper, en los grupos y canales de Telegram de System Insight, en el sitio web www.systeminsight.net, en fin, ya saben cómo hacerlo. Nos vemos en la próxima, chao.